Sección 21 de Cuando el dormido despierte. Esta es una grabación de LibriVox. Todas las grabaciones de LibriVox están en el dominio público. Para más información o para ser voluntario, por favor visite LibriVox.org. Cuando el dormido despierte, de H.G. Wells. Capítulo 21. El reverso. Del barrio Mencantín, Graham y su acompañante, aprovechando las vías movibles, se encaminaron a un barrio remoto de la ciudad, donde se fabricaban las manufacturas groseras. En su dirección, la vía movible cruzó dos veces el Támesis y pasó, en ancho viaducto, a través de uno de los grandes caminos que entraban en la ciudad por el norte. En las dos veces la impresión fue viva y en ambas rápida. El río era un ancho espacio de negra agua del mar, limitado por edificios y desvaneciéndose por ambos extremos en una oscuridad constelada de luces. Un número de negras barcazas descendía hacia el mar, tripuladas por hombres de vestido azul. El camino era un largo, ancho y elevado túnel, a lo largo del cual se deslizaban máquinas de altas ruedas rápidas y silenciosamente. Allí también abundaba el color azul de la compañía del trabajo, la lisura de los dos trayectos opuestos, las grandes dimensiones y ligereza de las ruedas neumáticas en comparación con el cuerpo del vehículo impresionaron a Graham vivamente. Un alto y descansado carruaje con varillas longitudinales de metal de las cuales colgaban los cuerpos de centenares de orejas le llamó poderosamente la atención. Bruscamente, el borde de la arcada cerró la escena. Poco después dejaron el camino descendiendo en un ascensor y atravesaron un paraje en pendiente que los llevó a otro ascensor, en el cual volvieron a descender. El aspecto de las cosas cambió. Había desaparecido todo connato de arquitectura ornamental. Las luces eran más escasas y de menos volumen. La arquitectura iba siendo más maciza a medida que se acercaban al barrio fabril. Y en el polvoriento distrito de los alfareros, en los molinos de Fedespalto, en los patios de los hornos de fundición, en los incandescentes lagos de Cajadmita en fusión, la tela del color azul se veía exclusivamente en hombres, mujeres y niños. Muchas de aquellas grandes y empolvadas galerías eran silenciosas naves de maquinaria, interminables regueros de ceniza que atestiguaban la violencia de la última revolución. Pero dondequiera que se trabajaba, la labor era hecha por aquellos hombres de lentos movimientos vestidos de lienzo azul. Los únicos que no lo llevaban eran los celadores y los policías del trabajo con su uniforme amarillo. Y frescas aún las fisonomías encendidas de los bailarines, el voluntario vigor de los especuladores. Graham pudo notar el contraste con las caras enjutas, los débiles músculos, los fatigados ojos de muchos de los obreros de la nueva era. Tales como los vio en el trabajo eran notablemente inferiores en lo físico a los pocos capataces de alegres vestiduras que dirigían las faenas. Las mujeres, comparándolas con aquella que Graham recordaba, eran como una clase distintamente fea y mal formada. 200 años de emancipación de la moral restrictiva de la religión puritana, 200 años de vida urbana, habían conseguido eliminar el tono de la belleza femenil y el vigor en las miradas de los seres de la tela azul. Ser notable, física o mentalmente, ser excepcional o atractivo por cualquier concepto, había sido y era aún una manera de emanciparse del trabajo grosero, un camino de llegar a la ciudad del placer con sus esplendores y deleites, y por último, a la eutanasia y el reposo. El que se armasen contra semejantes inducciones no era de esperar en almas nutridas tan pobremente. En las jóvenes ciudades del tiempo de Graham, las masas agregadas de obreros habían sido formadas por una multitud diversa, aún movida por la tradición del honor personal y una alta moralidad. Ahora era una clase enteramente distinta, con manera de ser moral y física suya propia, hasta con un dialecto suyo. Graham y su acompañante descendieron aún más y más en aquel lugar del trabajo. Después cruzaron por debajo de una calle de vías movibles y vieron las plataformas deslizándose por sus carriles y resplandecientes de blanca luz a intervalos. Las fábricas en que no se trabajaba estaban pobremente alumbradas. A Graham pareciéronle ellas y sus inmensas naves de gigantescas máquinas sumergidas en las tinieblas y aún donde se trabajaba la iluminación era mucho menor que la de las calles. Más allá de los centellantes lagos de Cajadmita, llegaron a la localidad de los joyeros y, con alguna dificultad y previa a la entrega de su prima, pudo Graham penetrar en las galerías. Estas eran elevadas y oscuras y bastante frías. En la primera, un corto número de hombres estaba haciendo objetos de oro filigranado, cada operado en su banco aparte y con una débil luz a su lado. La larga sucesión de manchas luminosas, con los ágiles dedos moviéndose a la luz entre los hilos de oro y la atenta fisonomía, semejante a la de un fantasma, producían un raro efecto. La labor era perfectamente ejecutada, pero sin ningún objetivo de modelado o dibujo, pues la mayor parte eran intrincadas fantasías o calcados en un motivo geométrico. Estos obreros usaban un peculiar uniforme blanco sin mangas ni bolsillos. Se lo ponían al entrar en la fábrica y por la noche eran registrados al salir de ella. A pesar de todas las precauciones, la policía del trabajo decía plañideramente que la compañía era robada con frecuencia. Más allá, una galería de mujeres ocupadas en tallar y montar rubíes falsos, y en la inmediata, hombres y mujeres trabajando juntos sobre piezas de cobre que formaban el pie de ciertos ornamentos. Muchos de estos obreros presentaban unos labios lívidos debido a la dolencia causada por las emanaciones de cierto esmalte purpurino muy en boga por entonces. Asano dijo a Graham que le dispensase por haberle hecho ver aquellas fisonomías, pero que no había otro camino. «Esto es lo que yo quería ver», dijo Graham. «Esto es lo que yo quería ver». Y trató de disimular el estremecimiento que le produjo la repentina visión de un rostro desfigurado. «Algo mejor que esto hubiera podido hacer de sí mismo», dijo Asano. Graham hizo un indignado comentario. «Pero, señor, no es posible fabricar este artículo sin la púrpura», dijo Asano. «En su tiempo de usted podía la gente rechazar estas crudezas. Estaban 200 años más próximos a la barbarie». Continuaron a lo largo de una galería baja y llegaron a un pequeño puente que salvaba una bóveda. Asomándose al parapeto, Graham vio debajo un muelle. Tres barcazas envueltas en polvo estaban a la descarga de una inmensa cantidad de feldespato en polvo y los descargadores no cesaban de toser. El polvo se cernía formando bruma y hacía tomar tonos amarillos a la luz eléctrica. La vaga sombra de aquellos obreros gesticulaba bajo sus pies y venía y volvía a lo largo de una blanca pared. A intervalos se detenía para toser. Una sombría, elevada masa de mampostería que salía de las tenebrosas aguas trajo a la mente de Graham el pensamiento de la multitud de caminos y galerías y escaleras que se levantaban de trecho en trecho hasta una altura inconcebible. Los hombres trabajaban en silencio bajo la inspección de dos individuos de la policía del trabajo. De pronto, una voz comenzó a cantar. «A callar», dijo uno de los polizontes, pero la orden fue desobedecida, y primero uno y después todos los polvorientos obreros repetían el estribillo, dicho con inflexión amenazadora, del canto de la revolución. Los pies que caminaban por las planchas comenzaron a marcar el ritmo, plan, plan, plan. El policía que había gritado miró a su compañero, y Graham vio que éste se cogía de hombros. El otro no hizo ya observación alguna. Y así atravesaron las fábricas y lugares de trabajo, viendo cosas penosas y aflictivas. Pero ¿para qué poner de mal talante al amable lector? Seguramente para una naturaleza sensible ya es bastante triste el mundo actual y no necesita saber de las miserias del futuro. Nosotros no las sufriremos, quizás nuestros hijos sí, pero ¿qué podemos remediar nosotros? Aquel paseo dejó a Graham un cúmulo de memorias, fluctuantes pinturas de vastos departamentos y de animadas bóvedas vistas a través de nubes de polvo, de complicadas máquinas, el vaivén de los telares, el tensado golpear de las máquinas estampadoras, el rumbar y rechinar de correas y bielas, las mal alumbradas naves, líneas interminables de débiles lucecillas. Y por todas partes, pilastras y arcos de tal solidez como Graham jamás había visto, gruesos titanes de gris y reluciente ladrillo aplastados bajo el peso de la ciudad, y por todas partes facciones demacradas, pesados miembros, miseria y degradación. Y una, dos, hasta tres veces oyó Graham el canto de la revolución durante su largo y penoso paseo, y una vez vio una lucha en un pasaje y supo que un número crecido de aquellos parias había tomado su pan antes de terminar la jornada. Graham descendía hacia los caminos movibles otra vez, cuando vio un tropel de chiquillos vestidos de azul corriendo hacia un pasaje transversal, y pronto comprendió la razón de aquel pánico al ver una compañía de policías del trabajo armados de garrotes que corrían a reprimir un desconocido tumulto. Y después oyó un lejano clamoreo, pues la mayor parte del remanente que trabajaba, trabajaba sin esperanzas. Todo el espíritu que quedaba en aquella humanidad decadente estaba aquella noche en las calles aclamando al amo y reuniendo sus armas. Pasaron algunas mujeres con visible expresión de espanto. ¿Qué ocurre ahora? Dijo Graham, intrigado, pues no comprendía lo que iban gritando aquellas mujeres. Entonces se lo dijeron en inglés y observó que lo que de hombres, mujeres y niños todo el mundo iba gritando y comunicándose era esto. Ostrock va a traer policía negra a Londres. La policía negra viene de África. La policía negra, la policía negra. Asano estaba pálido y asombrado. Vacilaba, miraba a Graham y por último le dijo que ya lo sabía. Pero lo que no comprendo es cómo lo sabe el pueblo. Graham oyó gritar a alguien. ¡Parad el trabajo! ¡Parad el trabajo! Y un cetrino jorobado, ridículamente ataviado de verde y oro, fue saltando de plataforma en plataforma hacia él, berreando en buen inglés. Es cosa de Ostrock, de ese bribón de Ostrock. Se hace traición al ama. Su voz era sonora y sus labios estaban espumantes. Refería el indecible horror que la policía negra había causado en París y después pasó gritando. Ese bribón de Ostrock. Por un momento permaneció Graham inmóvil, pues de nuevo le asaltó la idea de que todo aquello era un sueño. Contempló los edificios que se proyectaban a la otra parte, desvaneciéndose en una bruma azul sobre las luces más altas, y después la serie escalonada de plataformas y la multitud, vocinglera y gesticuladora. «¡Hacen traición al amo!», gritaban. «¡Hacen traición al amo!». De pronto la situación se presentó en su imaginación clara y urgente. Su corazón comenzó a latir con violencia. «Ha llegado», dijo. «Debiera haberlo supuesto. Ha llegado el momento». Pensó rápidamente. «¿Qué voy a hacer?». «Ir a la casa del consejo», insinuó Asano. «¿Por qué no hablarles? El pueblo está aquí. Perderá usted el tiempo. Dudarán de que sea usted, pero se aglomerará en la casa del consejo. Allí encontrará usted a sus ministros. Su fuerza de usted está allí con ellos». «¿Y si solo es un rumor?» «Tienen visos de certeza», dijo Asano. «Esperemos los hechos», dijo Graham. Asano se encogió de hombros. «Haremos mejor yendo a la casa del consejo», exclamó Asano. «Allí se reunirán. Quizás en este momento las ruinas no puedan franquearse». Graham le miró con recelo y le siguió. Fueron de plataforma más lenta a la más rápida y allí Asano se aproximó a un obrero. Las respuestas fueron dadas en aquel espeso y vulgar dialecto. «¿Qué dice?», preguntó Graham. «No sabe gran cosa, solo que la policía negra hubiese llegado antes de que el pueblo se hubiera dado cuenta, a no ser porque ha trascendido la noticia. Una joven la ha propagado». «¿Una joven? No». «Dice que una joven, pero no sabe quién es. Salió gritando de la casa del consejo y lo dijo a los obreros que trabajaban en la restauración de aquellos edificios. Luego se oyó otro grito, algo que convertía el confuso desorden en un movimiento determinado y que barrió la calle como un soplo de viento. A las armas, cada cual a su puesto». Fin de la sección 21.